Bien, estamos ya a las puertas de la entrega de un proyecto muy importante, un proyecto tal vez único en su género en este caso. ¿Por qué? Porque acá en Bolivia es la única ciudad que va a contar con su propia tecnología en control de tráfico. Nos referimos a que una empresa que tiene estancia local, en este caso es Tino Electrónica, está fabricando y está haciendo el contrato de manos alteñas exclusivamente. Son puros jóvenes que son del área, especializados en electrónica y también en mecánica, que están construyendo desde los postes, las carcasas y la parte electrónica. Han desarrollado y vamos a tener nuestra propia tecnología para posteriormente implementarlo. Entonces el proyecto ya se encuentra en fabricación en un 95%, ¿ya? Y la ejecución se va a realizar las dos siguientes semanas que ya están viniendo. Estamos hablando hasta la primera quincena de abril, ¿no? Entonces la empresa está extremando esfuerzos, se han hecho varias modificaciones de tipo técnico, estamos recibiendo bastante colaboración del gobierno municipal central, porque no se tiene data de este tipo de implementación anteriormente, ¿no? Si bien en otros departamentos tienen semáforos con tecnología LED, son semáforos que se han fabricado en Brasil o en China o en Argentina o en Estados Unidos prácticamente, ¿no? Ellos vienen, los implementan y punto, es algo rápido. Pero acá nosotros, por primera vez, nuestras autoridades, a la cabeza del alcalde Patana, se está dando este tipo de confianza, ¿no? Entonces, es algo muy importante que destacar. 100 semáforos. Es un promedio de un centenar de semáforos que van a ser instalados en 11 intersecciones, ¿no? Los lugares donde se van a afectar son desde la calle 3 de la avenida 6 de marzo hasta la calle 13, ¿no? Son calle 3, calle 4, calle 5, calle 7, calle 9, calle 11 y calle 13 propiamente. En el kilómetro 7, dos intersecciones, y en la avenida Juan Pablo II estaríamos hablando de la Cruz Papal y Chacaltaya. Muy bien. ¿Estos se van a sumar a otros semáforos que tenemos en el alto? Sí, se van a sumar. Inicialmente, cuando ya esté todo listo, al momento de la implementación van a reemplazar al sistema que actualmente está funcionando en las intersecciones que he mencionado, pero los semáforos que han sido retirados o que van a ser retirados van a ser reubicados en otras intersecciones donde se tiene la necesidad de un sistema de sincronismo. En el alto, ¿cuántos semáforos tenemos ahorita? Tenemos un promedio de 350 y algo más, porque tenemos 70 intersecciones. En cada intersección se tiene un promedio entre 5 y 6 cabezales de semáforos instalados. Estos semáforos se van a sumar a la cantidad total que tenemos en este caso, haciendo un promedio de 450, tal vez a 500 semáforos, ya que vamos a tener en toda la ciudad del Alto. No solamente estamos viendo la mano de obra, en este caso que nada tiene que envidiar a lo que se importa del extranjero, sino que también esta tecnología es muy, no solamente cuida el medio ambiente, sino que también aporta al ahorro energético. Estamos hablando que la tecnología LED tiene un promedio de vida actual de 70.000 horas vida, ¿no? Consume el 90% menos que lo que utilizamos ahora. Un foco de 100 watts que se utiliza para el sistema de semáforos tiene un promedio de vida de entre 2 a 4.000 horas de vida, ¿no? Entonces consume 100 watts. La tecnología LED va a consumir no más de 12 watts y tiene un promedio de vida de 70.000 horas, ¿no? Entonces es un sistema bastante complejo, pero al mismo tiempo es seguro y es limpio, ¿no? Entonces estamos hablando de una tecnología de última generación. Los señores conductores, bueno, yo creo que esto parte de todos, parte de uno mismo, que tienen que educarse y tienen que empezar a respetar las señales, porque ahora vamos a tener contadores regresivos. O sea, no solamente son rojo, amarillo y verde, vamos a tener un contador regresivo de dos dígitos, de tamaño de 1 metro por 80, son grandes contadores, que eso nos va a mostrar a nosotros en números cuánto tiempo falta para el cambio de fase, ¿no? En este, de rojo a verde o viceversa. Así es como ahora va a funcionar nuestro nuevo sistema, y es una novedad y es idea de los salteños que se implemente de esta forma. No nos estamos copiando otros modelos del exterior, nada, es el único que existe en Bolivia. ¿Cuánto se ha invertido en la construcción de estos 100 semáforos? ¿Cuánto le cuesta al municipio. Bien, bien, son varios ítems, son postes, son controladores de tráfico, son contadores regresivos, son semáforos de dos y tres cuerpos, o sea, los cabezales son diferentes modelos, son semáforos que también tienen flechas, viene la mano de obra, todo eso va a costar 795 mil bolivianos. 95.600 bolivianos. Al municipio. Sí, al municipio. Pero en cambio, en tanto se quede acá para los alteños hagan su trabajo, yo creo que es por demás, ¿no? Estamos, yo creo, todos contentos y estamos ansiosos de tener este sistema ya implementado.